Te traje una sorpresita. La fibrita quiero, quiero que suavemente comience con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Meneando con la base. La fibrita quiero, quiero que suavemente comience con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Quiero los brazos en alto de todos los cumbiamberos.